razón para dudar de ti. Sabe que te quiero y aunque esté muy lejos, te prometo que pronto a tu lado volveré. Me quiero casar contigo, no me abandones, tenme compasión. Las cosas que yo tengo me quedo en la vida, es saber que un día pronto a tu lado volveré. Amor, no vayas a la fiesta, porque tal vez de mí te puedes olvidar. Yo pienso en ti, y si pierdo tu cariño, mi Dios del cielo, ¿qué será de mí? Yo pienso en ti, y si pierdo tu cariño, mi Dios del cielo, ¿qué será de mí? Son para dudar de ti. Sabes que te quiero y aunque esté muy lejos, te prometo que pronto a tu lado volveré. Me quiero casar contigo, no me abandones, tenme compasión. Las cosas que yo tengo me quedo en la vida, es saber que un día pronto a tu lado volveré. Amor, no vayas a la fiesta, porque tal vez de mí te puedes olvidar. Yo pienso en ti, y si pierdo tu cariño, mi Dios del cielo, ¿qué será de mí? Pienso en ti, y si pierdo tu cariño, mi Dios del cielo, ¿qué será de mí?